Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 254ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Por favor, muda, acércale la silla. La silla de ruedas. Ese, efectivamente. Ahí está. Muy bien. El señor Lagartija. Hola, amigos de los sueros y los medicamentos vencidos. Ya está hasta la estoy manos. Muy cómodo aquí. No, cabrón. Es bien. Pero bueno, ya verá que se manejará chingón, ¿eh? Sí. ¿Cuándo bueno, volveré a caminar? El señor Lagartija está vivo, cabrón. Sí. Aunque algunos no quiero volver a estar normal. Sí, no, eso es prácticamente imposible. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien lleva los controles de esta nave y los confines del espacio cósmico y las puertas de la percepción. Con ustedes, Aldous Huxley. ¡Séquese! ¡Buen libro! Bueno, señor, si vemos que ya no está más con nosotros. No, por supuesto, le está el capitán Roger Vinilo en plena... claro, porque ellos responden a estímulos. Por ejemplo, los estímulos de los marineros escoceses. Sí. Ellos no manejan la lengua Cervantes, ¿no? Mi tapo que Cervantes se ha muerto hace sí, mucho tiempo. Y mi tapo que son escoceses. Claro. ¿No? Entonces, uno, ellos responden, por ejemplo, a... ¡Capitán Roger Vinilo! Sí, responde. Si uno no importa cómo lo proponga, puede decir, por ejemplo, va a estar ausente sin aviso y lamentablemente no la tendremos más entre nosotros y estamos llorando aquí por la ausencia de la muda. Eso aplaude. Claro que sí, pero está. No, la muda está, claro que sí. Sí, sí. Que sí. Bien chingón, ahí está. Muda, ya te duele la cabeza. Sí, muda trae. Bueno, ocúpate. Haz medicamentos. Ya no lo soportamos más. En serio, si lo quieren en la tierra, la gato, nosotros se lo enviamos, Tengo fiebre. Le colgamos un paracaídas. No, ni tampoco le vamos a por tomar la noche fiebre. Tuve fiebre. Por la noche tuvo sí, fiebre. Sí, y soñé que había un interruptor de luz en la nave que cuando lo encendía hacía girar el agua en la pared en forma circular. Ah. Y a gran velocidad. Yo no sé si eso lo ha soñado porque está el técnico a cargo de este viaje. ¡Hola, Sal Nico! Ah, no lo soñó, ¿no? No lo aplauden. No, está bien. No se merece el aplauso tampoco. ¡Ey, cabrones! ¡Aplaudan al Nico! ¿Tú colocaste el interruptor o son los sueños del lagarto? Ah, existe. El interruptor existe. Ahora, falta ver para qué sirve. Pero está bien, los inventores primero dan ¿no? libertad a su imaginación y luego uno le busca la utilidad. ¿Qué dicho para que aplauda? Pues está bien, ya que están benévolos, se aplaude absolutamente cualquier cosa. Estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Gracias a los Scottish Mines, ahí los marineros escoceses, que no nos abandonarán, ni siquiera a pesar de la peste que hay en esta nave, que realmente yo si pudiera saltaría por unos problemas contractuales, debo permanecer aquí. Ya lo saben, amigos, somos miembros de un club al que nunca nos asociamos. Entre la gran mayoría de ineptos, obsecuentes, soberbios, mierderos, traicioneros y pandilleros de poca monta, corremos por las calles donde no importa el nombre ni la dirección. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, desintegrado, soy Iñaki. Hola, Iñaki. Iñaki, un nombre muy vasco o catalá, ¿eh? Corrígeme tú si me estoy equivocando. Desde Jerez de la Frontera en el Imperio Español, Iñaki nos dice: y os envío todos los virus y bacterias que pueda compartir con el señor Lartija, porque también estoy jodido. La gente se jode, inclusive para hacer causa común con usted. Gracias, Iñaki. Esa es la gente que, bueno, estoy contigo. Una, sí, y él está con usted. Dice: bueno, mi cuestión es la siguiente. Yo viajo mucho por Europa y América. Ajá. Soy de la Marina, ¿eh? Ahí está, sí, de la Armada. Un marinero. Sí, un marinero. Supongo que un marinero, no de la Marina Mercante, no de la Armada Invencible, que ya no existe más, pero bueno, ahí está. Dice: y viendo el nivel de personas que habitan esta pinche tierra, doy mi voto para que todo el mundo que no hable español sea inmediatamente desintegrado por varias razones. Número uno, dice: no se les entiende. Claro, es verdad, eso es lo que tiene. Los búlgaros son excelentes personas, sí, pero que no se les entiende una mierda. No se les entiende. O sea, los croatas también. No se les entiende. Hebrides no se les entiende. Y ni que hablar de los chinos y los coreanos y los japoneses. No se les entiende una mierda. A los japoneses se les entiende un poco más, porque aquí ha llegado gente que ha colaborado para... Konnichiwa, Tomodachi y todo eso, pero no se les entiende una mierda. Coincidimos contigo, querido amigo, ¿eh? Dice número dos: siempre van de chulos por la vida, ¿eh? Y entre paréntesis, Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Parece que van de chulo por la vida. Hasta cuando están venidos de Mariners... Van de chulo por la vida. Bueno, así les va a veces, ¿no? Y número tres, son más sorteras, dice, que un ataúd con pegatina. Está chido un ataúd con pegatina, ¿no? Tú dices, el día que yo me muera, quiero una calco fuera de que diga, aliméntate como debes, ¿no? El Póngale, gobierno de la ciudad de Temecula. I'm alive. No se acerquen, puedo volver. Claro. Salí a comer. Bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, sí, está bien esto de son más horteras que un ataúd con pegatinas. Me ha gustado esa frase. Bueno, pues ya veis. Eso es lo que hay. Pórtense bien, dice, y a ver si te recupera, amigo Lagartija, hasta otra. Y ahí se va. Sí, estoy rumbo en eso. A otro puerto, rumbo a otro amor, como todo marino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Un abrazo, Iñaki, ahí en Jerez de la Frontera. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ah, hola, Manu! Aquí está Manu Briseño. Dice, reportándome desde la ciudad del Cabrito y el Cerro de la Silla. Sí. Monterrey, Nuevo León, México. Pues como ya ¿Cómo no... ¿Cómo estás, querido amigo? Dice, porque ya no les escribo, ya no leen mis correos. Sí. Sí, casi es directamente proporcional la relación entre no escribir y no ser leídos. Es así, Manu. Dice, bueno, esto no es reproche, ni mucho menos. Es que, he perdido peso en el programa, pues he estado ausente, cabrón, por los motivos. No, no has perdido peso. Hay gente que... Has perdido peso tú. Has perdido peso tú. Pero no en el programa. Te han visto en algunos puestos de cabritos tratando de recuperarlo. Nosotros no queremos entrar en intimidad aquí. No. La gente de Monterrey dice, a esto le va a explotar el culo si sigue comiendo tacos de esta manera. Pero bueno, esas son tus cuestiones, Manu, ¿eh? Dice, bueno, les cuento que he estado jugando racquetball. Ajá. Ese es jotísimo, el juego ese. Me voy a jugar racquetball, dice Manu, y a la gente lo mira. Es muy fresa. Es muy fresa. Sí. Es que Manu ha llegado a Monterrey para fundar el Imperio Fresa. Luego se le nota lo naco, porque no deja ser chilango y sale como que se cruza de piernas y se echa unos pedos y esas cosas. Pero bueno, se va a jugar racquetball. Muy bien. Lo cual, sí, dice que es un deporte bien rápido, como el frontón. Dice, pero para colectar el sudor... colecta de sudor a cargo de Manu Briseño. No es porque él tenga una cabellera, no así de león, y entonces dice, no, porque me molesta el cabello. No, para colectar sudor. Póngale. Lo cual, la imagen de Manu que estamos teniendo en estos momentos es patética. Sí. Porque él se pone una banda en la frente, es decir, como una vincha de esas de tipo toalla, para que le absorba, ¿no? El sudor. Suda mucho, Manu. Eso es lo que le ocurre. Dice, esto me causó que me salieran sarpullidos, que es como granitos que pican como un gran ejército de piojos. Lo malo es que creo que ya la gente lo empezó a notar, y aunque solo son granitos causados por el sudor y el calor, la gente ya no se me acerca, pues están pensando de que tengo animales en la cabeza. En fin, dice, espero que pronto se vaya. Agradable. Sí, porque debo dar un curso, dice, y no quiero estar rascándome la cabeza mientras doy clase. Un abrazo, y si tienen tele, ahí se ven. Está complicado, don Manuel. Sí que sí. Yo no sé, ¿tiene algo para...? Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor. Bien. Doctor Lewis, ¿tiene algo para recomendarle a lo Manu? Lo mejor para el sarpullido, Manu, es semen de cangrejo recién extraído y directamente del cangrejo en el momento de eyacular. ¿Lo tiene? lo tiene que extraer él mismo. Se lo pone sobre la frente. Ajá. Y que el cangrejo eche su semen sobre la frente. Está bien. Directamente. O sea, eso no se compra. Cuanto más caliente esté el semen, mejor. Más pronto se le van a ir. Sí. Está bien. Bueno, se lo frota con otro cangrejo virgen. Bueno, gracias. Es muy importante que el otro cangrejo sea virgen. Bueno, veremos si ocurre. Con eso se quita. Sí. Mínimo 2 horas, no tiene más. Dos horas. Sí. Ah, bueno, es fantástico. Pero no se puede comprar en farmacias ni esas cosas, debe ser lo mismo. No, debe conseguir cangrejos. Bueno, Manu, trata de conseguir cangrejos, fíjate. Si no, sale en tanga, en la tanga leopardo, la que tú tienes en la calle. Porque, de última, esto no te quitará el sarpullido, pero la gente se fijará en otra cosa. Claro. Sí, dirá, no, mira el piojoso. ¡Ay, mueve las nalgas! El mundo enloquecido y estamos atrapados en el medio. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Por cuestiones relacionadas con la medición de audiencia, el programa En caso de que el mundo se desintegre ha sido levantado del aire para dar paso al programa de Hugo Carrillo Montana y César Escobar Escobar. El deporte despierta nuestra ira, o más conocido en todo el mundo como El deporte sin Eliomar. Hola amigos, les habla Carrillo Montana junto a su amigo César Escobar Escobar. Sí, soy César. En el mundo nos despierta nuestra ira y el deporte que me la jala. Estamos aquí con todos los mensajes que han llegado. César. Querido César, fíjate que se ha comunicado gran parte de habla hispana para este programa, que no dejan de mirarlo a través de todos los canales de cable, a través de su dirección hipotética y de todos los antenas que están satelitalmente. Sí, soy César. Para ¿han visto mis afiches? De las 4 de la mañana. Ah, sí, César es el que está a la izquierda en el afiche. Sí. El otro soy yo. Sí. Soy Hugo Carrillo Montana. Pero y aquí yo, tenemos algunos de los mensajes que han llegado por aquí. Juan Manuel es de Ramallo. Esto queda en la República Argentina. Hola, Juan Manuel, soy César. Sí, y Juan Manuel dice, César, que bueno, y hace todas unas cuestiones que están relacionadas con el partido entre las Chivas de Guadalajara y Boca Juniors, que terminó con un escándalo terrible, César. Tú no sé si sabes, pero el director técnico del Club Atlético Boca Juniors terminó escupiendo a un jugador de la Chivas de Guadalajara. Me ha comentado todo lo que ha sucedido. Yo no lo he visto porque me estaba mirando en el espejo. Bueno, estás chulo, César, ¿no? No te preocupes. Mira, Elvis is Alive es del Lago de Morelos, Jalisco, y dice, ¡ay! Quiero quejarme de los hinchas del Boca Junior. Aparte de que no saben jugar al fútbol, no saben perder. Hijo de la mala muerte, dice, se pasan de indios. Todo arriba las Chivas. Bueno, ya se me pasó. Eso. Sí, estamos de acuerdo contigo. Es verdad, todo lo que están diciendo todos los oyentes aquí, los televidentes y los intendentes que llegan justo aquí a este programa, tienen todos la razón. Aquí llega Alejandro Madarventa Betancur. Hola, Alejandro. Es un oyente del programa que iba antes, en caso que el mundo se desintegre, nosotros lo hemos heredado. Ese fue para Guadalajara, porque ahí tiene sus abuelitos. Así que un beso para tus abuelitos y un beso para toda la gente chula del estado de Jalisco. Dile que César le manda saluditos. Claro, César, sí. Escúchame, porque Ale lo que dice en su mensaje, dice, ay, no hinché, no, por el pinche rebaño, porque lógicamente él es americanista. Sí, sí. Entonces no puede fanatizarse con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sin embargo, tampoco ahora hincharé por el Boca Juniors, porque después de lo que hicieron, da vergüenza. No saben perder. Hijo de da, y todas unas cuestiones así. Tienen que pensar que son argentinos. Claro, argentinos. No, es una especie que no sabe perder. No, característicamente. Y un Ceneice no sabe perder menos. Y claro, porque además de ser argentino es Ceneice. Claro. Esto es terrible. Es lo, sí, sí que sí. Realmente. Y en este caso, dice, cuando deba hinchar por algún club de Argentina, hincharé por el Racing Club, dice. Sí que sí, cabrón. Bueno, Luis Pitor Mendes. El señor Lagartica, César. Ah, soy César. Ah, sí. ¿Qué tal, César? ¿Qué bueno, tal? Luis. ¿Está bien? Luis Pitormentas de Guadalajara, Jalisco, México, dice, pero ¿por qué le echan la culpa al Bofo Bautista? El Bofo Bautista hizo además un 4 con los deditos y dice, y es verdad. O sea, el Boca Juniors claro. No sabe perder. Se ha comido 4 goles en el Estadio Jalisco y ahora y la mierda. No diga eso, que lo van a escupir. Sí, que no me escupan, por favor. Que nadie me escupa. Que escúpanlo a César. No, por favor, estoy muy bello. Leo 88, estamos de acuerdo contigo todo lo que dice Luis Pitormentas. Leo 88 es del Monte de California, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, me ha salido un grano en el culo. Estamos de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo con todos nuestros oyentes y televidentes, siempre estamos de acuerdo. Agrega Leo 88, tengo una ligera sospecha de que ganaron las Chivas. Sí que sí, dice, bueno, es solo un juego, no se arrechen, el Boca es el Boca ya. Gran frase. El Boca la es el Boca ya. La anotaremos para el libro de los anales del deporte. El Boca es el Boca. Ya. Ya. Dice, bueno, lo único que no sabía Boca le dicen gallinas, ¿no? No, las gallinas son River Plate. Ah, ah, sí, al Boca. ¿Cómo se comportaron? Le dice, no sé, se comportaron mal, ¿verdad? César, estamos de acuerdo con César. También estamos de acuerdo con César. Sí, sí, todo sí, el mundo sí. tiene que estar de acuerdo conmigo, sí. soy César. Lo único que no sabía era que ese pedazo de tronco que tiene el Boca Juniors no solo falla penales, sino, se está refiriendo a Palermo. Ah. Ah, el famosísimo delantero que no solo falla penales, sino que también no sabe definir como un delantero ni como un gran jugador, que le hace creer a sus fans. Please, que alguien lo diga, que se dedique a otra cosa. Eso, dedica, si no, nos lo piden los clientes. Sí, sí. Dedícate a otra cosa, Palermo, como boxeador judicial en México, etcétera, dice atentamente el 88. Ah, oye, dice alguien por aquí que es Jair de Guadalajara, ¿por qué son tan montoneros los pinches jugadores de Boca Juniors? Son unos putotes. Estamos de acuerdo. Sí, sí, estamos, sí, estamos muy de acuerdo, contigo. Sí, sí, sí. Dice, arriba las Chivas Reales de Guadalajara, cabrones, el Jair desde Guadalajara. Muy bien, Jair. Víctor es de Bolivia, Tarija, y este ya nos vamos del sí. tema justamente de lo que ha sido el Boca Juniors y ese absoluto bochorno internacional. Y nos dedicamos a un problema que tiene Víctor de Tarija, en Bolivia. Dice, trabajo en un periódico donde el director del deportivo llega a la hora que le canta las pelotas. Ah, está bien, es el director. Yo si fuera director deportivo de un diario, claro que sí. espero que me miro las pelotas al espejo y hasta que no canten no voy. Sí. Ese, canten, canten alguna, ¿no? La apertura. Y que canten dos veces. Dos veces, mínimo, sí, pues sí. si no me quedo en mi casa. Y todos tenemos que esperarlo con las bolas en la mano. Es todo de bolas, sí, sí, es todo lógicamente de bolas. Es deportivo. Es deportivo, claro. Es deportivo, dice. O las bolas en los ojos, porque es muy tarde, dice. Quisiera que le manden un mensaje para que no nos joda más. Si al director deportivo del periódico donde trabaja Víctor de Tarija, Bolivia, sí. Le decimos, por favor, que directamente renuncie. Sí que sí. Que renuncie, que espere en su casa la salida del deportivo, que lo lea y diga, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ustedes recuerden que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Además está decirlo. Sí. Acaba de ser otro episodio más de El Deporte Despierta Nuestra Ira o El Deporte sin Eliomar. Muchas gracias, César, ¿eh? No, de nada, Hugo. Estoy bello, ¿no? Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com, a la sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Hola amigos de En Caso, quería agradecerle a Adolfo Tucumán y a Julio Chávez por enviarme los programas de En Caso que me faltaban. Saludos para ustedes también, el Loco Show desde Los Polvorines, República Argentina. Ah, grande Loco Show. Todos agradecidos. Esto es una gran comunidad que se presta, sí que sí. se las da, se las pone, se toquetean entre ellos, es alucinante. Bueno, Elisban Magosaurius de Juliaca, Perú, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, no sé qué hacer. Porque creo que ya estamos cerca de ese día, con ese clima tan cagón que hay aquí, el día antes de que el mundo se desintegre. Integre está cerca, dice. Ah, y además ya me cansé de escribir, pues eso es una de las cosas más largas que he escrito. Oh, hay que cuidar la imagen de Vagosaurios. Estoy en peligro de extinción. Bueno, nos vemos. Saludos a mí con mis respetos por no hacer nada. Levantando Alico, la voz. Por no hacer nada. No, sí, güey, está bien. Cabrón, Nico, estás mal. Nico estaba entretenido, no sé qué haciendo con unos cables y levantó la mirada como diciendo, no, está bien, Nico, tú tranquilo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Dice, levantando la voz desde el espacio nuevamente, desde hace un largo rato, viene Nas. Hola Muda, hola mijo capitán. Bueno, hola a todos. Les cuento que he presenciado la grandeza del niño elefante en el día de ayer. Escuchando el programa me burlé del señor lagartija cuando tenía. ¡Ey, cabrón! Porque tenía mocos. No, ah, sí. No, ella es. Yo ya casi no tengo mocos. No, dice, y el ahora día tengo de dolor de cabeza. El día de hoy desperté con un mareo, el cuerpo cortado, carraspera, irritación en la garganta y un mar de mocos que no veas. Luego entonces el niño elefante existe y ha equilibrado mi burla con mocos. Dice, por lo tanto no me queda más que decir, señor lagartija, ojalá que se mejore pronto. De todo corazón se lo digo, esperando que el niño elefante me ayude y me quite el resfriado antes del lunes, pues estamos iniciando la etapa de auditoría y tengo que dictar un 7 días dura a los auditores. Y estas cagadanas, ¿eh? Dice, para entender el sistema que usamos, dice, y saber dónde consultar la información al auditar. Y todo eso en lengua shakespeariana. Maldita. Ah, entonces va a estar. I speak your Spanish. Con toda la nariz tapada, dice, ¿hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Y se le arma el globo de moco sí, en la nariz. Sí, que todo porque no entendimos nada. Claro, Es Nas está trata de que no se no se genere el globo de moco. Claro, sí. Porque uno trata de disimular, porque hay gente observando, entonces queda feo andar sonándose las narices cada ¿no? Entonces a lo mejor dice, yo estoy aguantando, yo siento que el moco está bajando, pero no está llegando a momentos realmente complicados. Entonces sigue hablando ella. This is on the front, the new operator on the flank. Y de pronto ven que los ojos de los auditores que están presenciando se abren como así como el 2 de oro de la baraja española. Y ahí es que tienes una burbuja de moco que está por estallar. Ten cuidado, Nas, y esperemos que te mejores. O no sé, porque esto de los auditores, ¿no? Nos referimos con mocos. Sí, sí. Hace tanto tiempo, bueno, apenas era un cadete de la Academia de Policía. Esto se vuelve en color sepia. Usted que está escuchando en colores la radio, sí. Ahora todo se vuelve color sepia y está esa bruma del recuerdo. Qué bello. El policía chafa en Temecula, California, sentado en una mecedora, sí. Y diciendo, hace tiempo, cuando apenas era un cadete de la Academia de Policía, tenía varios amigos, la mayoría eran italianos y sicilianos. Uh-huh. Porque era una época donde Sicilia no pertenecía a la Italia, claro. Todavía. Buena onda. Dice, cada vez que salíamos de día franco nos íbamos a Tijuana, México. La bebida era más barata, el ambiente era mejor. Nos dirigimos a una cantina muy famosa, Papas and Beer. Ahí por casualidad me encontré con el maleante. Cuando entré con mis amigos al bar, miramos que el ambiente estaba bueno, nos sentamos y, bueno, empezamos a pedir tequila. Cuando me vio el maleante, me invitó a que me sentara a su mesa. Yo, sabiendo cómo es el maleante, le rechacé la invitación. Ahí estaban charlando con unas chavas. El maleante, si te invita ya, y si vas a, si recién empieza la noche, te puedes sentar e intercambiar un par de palabras. Ya a mitad de la noche, mejor que no te invite el maleante, porque ya sabes cómo termina, ¿no? Ahí fue donde conocí a Brigitte. Sí, sí. Serían como las 11 p.m. y miro cómo le caen a golpes al maleante y a sus amigos. Ni dudarlo dos veces. Se lanzó sobre mí uno de los tipos y le empiezo a dar golpes. Viendo a mis cuates italianos, les aviso y ellos también se lanzaron. Claro, ¿eh? Giuseppe, Américo, Lorenzo. Le están pegando. Le están madriando. Le están fajando al amigo mío. Y los italianos. Sí. Los italianos son muy atléticos. Los sicilianos también. Muy atléticos. Una especie de Silvestre de Stallone. Sí. Más panza, ¿no? La matriza. Pero es una panza como deportiva. Sí. El italiano tiene la barriga deportiva. Sí. ¿No? Que son como luchadores de catch. Con sus bigotes también. Además son muy expresivos. Los italianos no saben hablar bajo. Claro. El italiano está, por ejemplo, tú estás en una biblioteca y te das cuenta cuando encuentras un italiano porque es el que desde el fondo te grita ¡más canzone! ¡Come vai con el supply! Estás en una biblioteca, cabrón. Claro. ¡Deporte! ¡Comando gli amici! ¡Lo perino! ¡La fidanzata! Y bueno, las bibliotecas en Italia inclusive no se les pide que hablen bajo. No. Vale madre. Sí. Bueno, imagínese eso en una riña. Bye. Donde el grito inclusive es... están los japoneses que cuando pelean hacen esos gritos secos. Sí. El italiano lo prolonga en el tiempo. Entonces, ¡basta no volar! Claro. Y queda así como gritando inclusive cuando la riña ya está terminada. Ya terminó. Bueno, en esta madriza que estaban los italianos, el polichafa, el maleante estaba golpeando el puño de alguien con su rostro. Oh. Sí, así le ponía el rostro y le daba duro hasta que el hombre le sangraba el puño. Bien. Y decía, pero me está castigando este maleante. Bueno, cuestión que hubieran visto, volaban botellazos, sillas. El maleante quedó inconsciente sangrando la cara. Llegó la policía, como era natural, salimos como de rayo. Y no supe más del maleante. A las 2 semanas me llamó el maleante. Me contó que fue a dar a la estación de policía. Pobre maleante, y todo por defender a sus amigos, ya que uno le tocó las nalgas a la novia del dueño del lugar. Luego, siempre el maleante termina preso, sí, sí, sí. Porque algún amigo de él hizo algo. Sí, sí. Nunca... Bueno, luego les contaré otras aventuras de cómo en la noche de graduación de la high school el maleante bailó con la profesora de historia y de cómo yo terminé acostándome con la hija de la profesora. El policía chafa desde Temecula, California. Historia, sí. Son bellas historias, pero sí, las queremos con italianos, ¿eh? Sí que sí. Que tú, por ejemplo, estaba el maleante bailando con la profesora de historia y alrededor los italianos le formaban ronda. Sí, maleante, dan otro color. Dan otro color a toda historia, siempre tiene que haber algún italiano. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota a un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Hola cabrones, soy de San Juan, en la República Argentina. Quiero contarles que en mi laburo, en mi chamba, en mi trabajo... ¿Tu nombre? Hay un compa... Juan. Ah, Juan. Soy Juan de San Juan. Ah, República Juan de San Juan. Claro, sí. No lo canonizaron a él todavía, pero es Juan de San Juan. Dice, bueno, soy Juan de... No sé si es de San Juan. Bueno, no importa, Juan de Argentina. Póngale. Quiero contarles que en mi laburo hay un compañero que no hace nada. Lo mandamos a trabajar y se hace el boludo. Ustedes dirán qué es lo que hacemos con este personaje. Perfecto. Perfecto. Yo creo que sí, mínimo ha pueden, comprendido el pueden sistema. Hacerlo o un monumento porque ha comprendido íntegramente el sistema. Sí, sí, sí, sí. Y o si no ascenderlo al jefe, también. Porque ya tiene todas las características, claro, que debe tener de no un jefe. Hacer nada. De no hacer nada. Sí, que sí. Pero hace, yo creo que va a ser un buen jefe. Sí, la verdad que sí. Así que Juan, nada, ¿qué le van a hacer? No lo manden más a trabajar ya. Claro, no. Denlo por hecho. Hola mis queridos cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Por lo que veo, hay un debate abierto sobre los familiares de los jefes. Bueno, creo ser una autoridad en la materia, ya que sufro una situación bastante a diario. Yo, por mi parte, suelo sufrir la incompetencia del mamón, hijo de puta, cabrón, huevona, ignorante, del hermano, este, individuo, el hermano del jefe. El hermano del jefe. Y las familiares del jefe, sí, ya sí, están, sí, ¿no? Hay otro personaje que no ha entrado todavía aquí en debate, que es la secretaria. Voy a ser crudo con esto. Sí, la secretaria que se coge al jefe. Sí. Esa es la peor. Sí que sí. Porque tiene así como una orondez que anda así como diciendo, ah, tengo toda la autoridad detrás mío. Sí. O delante mío o abajo mío, no importa. En algún lado la tengo. Pero en algún lado la tengo. Sí que sí. Así que, y entonces entra todavía en su meneo, como con un poder que le ha dado justamente. La está, inclusive está por encima del jefe el poder. Sí, este. Sí, sí, sí. Porque el jefe se hace muy el cabrón con todo. ¡Tú para allá! ¡Tú para allá! No, está bien, tú sigue con lo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y encima, es nada, que es, que es maquillarse. ¿Qué es maquillarse? Póngale o mirarse si le ha quebrado. Póngale, sí. Entre otras cosas también, está esa secretaria a la que el jefe no le exige absolutamente nada, que tiene y que inclusive tiene cierto poder por sobre el jefe. Poder que inclusive la secretaria, por ser mamona, no lo utiliza como podría utilizarlo. También. Puede hacer subir las acciones o bajarlo de una empresa. Sí, puede fundir sí. una empresa, una secretaria con atributos. Y también están aquellos jefes, sí. viejos, mamones, sí. que creen que sí. le dan a la secretaria y no le dan nunca. Y no le dan, esos son sí. los peores. Y que la secretaria mira como diciendo, no pasa claro, nada. Está bien, y el, bien. Sí. Y el jefe está, oh, la no, bebé. No, no entran al grado de acoso sexual. Vos no. sos jefe, pues no les da ni para eso. No. Pero entran como, miren a Miriam. Sí. Ella sí es un ejemplo. Y Miriam se está rascando la entrepierna de una manera atroz. Sí que sí. Entonces, mira, qué mierda. Y nada. Pero y para mí que situación. Para mí que todas las noches le da algo. Y no, y no le da. No le da. Y Miriam va por el mundo. Sí, sí. Miriam, como puede ser Marta. Sí, como sí, puede sí, ser. Sí. Generalmente es Miriam o Marta. No póngale, hay, no hay sí, muchos sí. casos más. Bueno, entre otras cosas. Vamos a lo del Pollatrón, que tiene sí, su sufrimiento el personal, hermano, ¿no? que en este caso es el hermano sí. del jefe. Dice, ese individuo, ni decir, tiene que, se escaquea de todo, dice, solo hace chapuzas y después tiene que arreglar sus desastres. Bueno, utiliza un montón de términos propios del Pollatrón, dice, bueno, no contento con lo anterior, cobra unas 10 veces más que yo, hace un 99% menos y son un 200% menos todavía que cualquiera de los empleados. Por lo tanto, es una especie a tener en cuenta en este debate. Gracias y cedo mi palabra a otro. No son muchos los hermanos, no, ¿eh? Sí, no son muchos los hermanos. Porque generalmente los jefes son tan ortivas que se olvidan de sí, los hermanos. Sí, terminan peleando. Dicen, ay, sí. esa, cuidado, si viene mi hermano pobre, no le abra. Claro, dicen, no, y ahí vas, sí. Sí, yo soy hermano de bueno. No te reconoce, ni para Navidad se juntan. Claro. Pero bueno, hay casos como este del sí, amigo sí, sí, Pollatrón. Sí. Tienes razón. Pero, ¿sabes qué, Pollatrón? Esto no es un debate. Eso es un desfile de familiares sí. y personalidades cercanas al jefe, de que ya que nos hemos cansado de mentar a la madre de los jefes, vamos por más. Claro que vamos sí. Vamos buscando en su égido. Que es sí. muy parecido a un gobierno, ¿no? Donde están todos los familiares ocupando cargos que después de mi madre. Por eso idea, por sí. eso el término de jefe de gobierno. Claro. ¿No? Exactamente. Está eso. Los gobiernos se ven más todavía. Sí que sí. Porque, bueno, ahí están. Hola, mis amores. Miren quién ha llegado aquí, qué sorpresa. ¿Quién? Y nosotros así vestidos, todos chafones. Señoras y señores, esto es el Rio de Janeiro, Brasil. ¡Dita Chicone! ¡Ja, diosa! Ya la extrañábamos a la sí diosa sí. Dita. Estoy bueno, enfermo, Dita. Dice, sí, Dita. Estoy enfermo. Está enfermo el lagarto, Dita. Dice, tengo fiebre. Estaba un poco desaparecida en acción porque he estado haciendo muchos shows, dice, por todo Brasil y España. Que tu éxito sería total. Me dejó unos días en calma, dice, porque ha fallecido una amiga. Pero esa gente que está charlando contigo, dice, ah, tanto tiempo. Sí, y te tira una cosa así. Se tira así como una necrológica. Y vos dices, ah, bueno, ah, bueno. Luego te veo, ¿eh? Ha fallecido una buena amiga mía, drag queen, dice, llamada Narayana de Luca. Dice, la pobre sufría problemas respiratorios y falleció el viernes. Que en paz descanse, dice. Y ella continúa. ¿Sabes? Porque la diva es así. No tiene ni tiempo para llorar. No, no, no. Un poco de maquillaje, una lágrima. Por sí, dentro, sí, sí. Lógicamente, va todo el dolor, ¿no? De una compañía drag queen que ahora forma parte del universo estelar, ¿no? Sí, sí. Ahí estará brillando ella. Dice, bueno, pero pasamos a otros asuntos. He estado haciendo shows en Brasil principalmente porque este mes de junio y julio son las paseatas gays en todo Brasil. Ah, mire usted. Hay que caminar mucho. Sí, son como sí. Los sin tierra. Los gays de Brasil, bueno, empezamos en Rio de Janeiro y se manda todo. Porque y Brasil, con esos tacones. Brasil es muy grande, Dita. No, pero bueno, imaginamos marchas del orgullo gay ya en Río de Janeiro, sí. En Sao Paulo, en Itaparí, en Pernambuco, en el sur también, en todo el territorio de Río Grande del Sur, en todas partes. Bueno, dice, y yo he estado llamada a participar en todas, bueno, lógicamente. Sí, Dita Chicón. Una marcha del orgullo gay sin Dita Chicón en Brasil es como, póngale, claro, sí. Sería como el carnaval sin poder zambar. Sí, sin ¿no? Pelé, póngale. Que sí. Claro, sería así como un fútbol brasileño sin Pelé. Que Pelé no hubiera usado, no hubiera existido. Póngale, claro. No es lo mismo, tiene que estar Dita Chicón en todo ahí. Dice, bueno, estuve también en Barcelona y en Madrid. Tuve mucho éxito, incluso me llamaron a vivir allá. Pero no quise, mi país es Brasil y aquí me quedo. Muy bien. Os extrañé mucho, pero ya he vuelto, siempre les escribiré. ¿Ven lo que pasa? Dice, ustedes no quisieron sacar a la muda y ponerme a mí como productora y presentadora. Ahora me oyen tarde, dice, mal y casi nunca. Bueno, queridos, los dejo. Esa venganza, ese espíritu femenino que guarda en la memoria cierta animación. Tú estás con el mundo del espectáculo, yendo sí, de un lado para el otro. Nosotros trabajando y trabajando. Imagínate que te tenemos aquí y te llaman de Joe en Canarias, póngale. Y nos dejas aquí solos a la buena de Dios. No, bueno, sí, efectivamente. Ya, bueno, queridos, los dejo y ténganlo por seguro que no dejaré de verlos nunca. Muchos besos y saludos, Dita Chicones del Rio de Janeiro, Brasil. Un abrazo para nuestra querida, la más famosa drag queen sí del sí. Mundo, podríamos decir. Helter Skelter de Caracas, Venezuela, dice, hola, les escribo una poesía que es de mi propia inspiración. La Nada se titula, como el famoso libro de Sartre. Pero en lugar de un libro, es una pequeña poesía que dice así. En el principio el mundo era uno, pero de ningún modo apacible. Había cosas terribles como el relámpago y el terremoto. Vino el hombre y aquello que era uno se multiplicó. Por cada hombre existía un mundo y cada uno, sabiéndolo, obtuvo el suyo, único e irrepetible, y quiso el hombre ser uno como en un principio, entonces brilló, tembló e inventó el silencio porque no pudo ser uno. No, no me ha gustado el 3K. Me gustaría, la poética sí. está chingona, si se en lugar de porque no pudo ser uno, porque uno no pudo ser. ¿Pero por qué jode al arte? No sé, ¿por qué? Si no le gustó, no le gustó y listo. Pero el arte no, es así. En realidad me estoy atendiendo a las consecuencias que puede generar esto, gente. Que es que miles de personas digan, ¡ay, yo también escribo poesía! Bueno, que escriban. Sí, escriban poesía y manden los otros programas pero de radio. Pero no piden sobre otras poesías. No, es verdad. Gente, porque es como cuando... Discúlpame. Compones una canción, ¿no? Ah, eso está bien, pero yo creo que tendría que pasar aquí a dos. Sí. Aquí a dos, al carajo. Es verdad, tienes razón. Para mí pasa a la A y está y bien. Y al carajo, por eso, ¡pirata! ¡Chinga tu madre! Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Vicky es de hola, hola, hola. Hola, Barría. Gracias, hola, Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Sí, está bien, gracias. Sí, bueno, sí. Agradezco. Bueno, por aquí dice, hola tripulantes de la María Tijuana, espero que estén bien, un día antes de que el mundo se desintegre, mataría a los dos demonios que cuido, aunque está de babysitter. Vicky, sí. En realidad se ha ido al infierno, Vicky, por alguna situación. Sé que sí. Y está al cuidado de dos demonios. Bueno, deben ser lógicamente hijos de políticos o algo así. Bueno, así, ¿no? Dice que cuido, dice, bueno, aunque me quede sin trabajo, son terribles, dice, no lo soporto. Bueno, un beso, renuncia. Sé que sí, listo. Dice Vicky, renuncia. Bueno, renuncia, es verdad, esto es una complicación. Esto de vivir no es tan fácil como nos lo pintan en las películas de Hollywood. Ha llegado el 715, ¿recuerda el 715? El 715, sí que el sí. El histórico, el increíble 715 al que le hemos dedicado el programa número 715. Sí. Y que nos sospechamos su ausencia. Decimos, qué raro, 715. ¡Ey, cabrón! Lo habrá mandado al calabozo sin comunicación. Y aquí está el cabrón, dice, hola, qué chingón que sigan mentando madres. Son como los superhéroes que tienen el superpoder de mentar madres. Dice, saludos a todos en la nave, ya casi salgo. Ahora sí, por fin voy a salir. Saludos al 715. Debe, no te cambies el nick, no, no, no. De tu historia, sé que sí. Mucho tiempo. Que te quedes en libertad. Sí, seguirá siendo 715. Sí, sí, sí, es sí. El estigma que tiene alguien que ha pasado por el presidiario, ¿no? El presidio. Sí, sí, sí, sí. Seguirá siendo 715. Un abrazo, amigo, y para nosotros mejor. Eres sí, el 715. Sí. Desde Puebla, México, dice, hey, pues sospecho que tengo uno de los nombres más mamones o de novela que se puedan tener. Situación en la que yo ya no puedo elegir mi nombre. Mi nombre es Carlos Ricardo. Carlos Ricardo, sí. Carlos Ricardo, estamos de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. ¿A poco no está de novela? Sí, sí. Sí, sí, está Carlos de novela. Ricardo, me ha sorprendido teniendo relaciones con Hugo Roberto. Sí, suena a telenovela. Sí, sí, totalmente. Dice, ¿ustedes qué opinan? Bueno, saludos. Y pregunto, ¿rentan a la muda porque con este calor se antoja? No, cabrón. Y ella sería buen negocio, sale. Muda, te pasamos esto, hablas, sí, es que aire. Todo tiene su precio. Sí, sí, sí. Vamos a hablar. Pero tampoco es así público. Sí, no, Carlos Ricardo, por eso esto a través de otras... algo de amor. Algo de amor tiene que haber, por lo menos de amor al abrir la billetera. Algo de amor, sí. Hey, soy Ricardo, bueno, Ricardo, no te pongas pesado. Ricardo. Es lo único que te pedí. Uno le entreabre la puerta y ya como que se quiere matar. Sí, sí. Dice, el otro día me quejé de un profesor, dice que es bien culero, y cuando leyeron mi mail dijeron que querían más datos sobre el licenciado Romero Fajardo. Ah, dice, sí. Dice que profesor de la Universidad de Derecho, él es un tronco y bien lame, dice. No sabe dar clase y califica injustamente. Se merece un chinga a su madre, bien sonoro y estruendoso, dice. Ok, gracias por la atención. No. No, todavía no. No, porque no escuchamos la otra campana, vale. La de Romero Fajardo. Debería comunicarse. Que, pues, claro, que se comunique, sí, sí. Y diga, por ejemplo, mira, yo tengo un alumno que se llama Carlos Ricardo y no estudio una mierda. Claro. Entonces luego dice que soy injusto con las clasificaciones. Yo lo único que hago es prepararlo para que cuando salga al mundo exterior y esas cosas. Sí que sí. Así que, licenciado, estamos con usted. Máxime porque usted es licenciado y Carlos Ricardo todavía no. Carlos Ricardo es solamente... Es un estudiante. Estudiante de telenovela. Un abrazo, Carlos, ahí te diste. Hola, aquí les habla el Feanor desde Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. Hola, Feanor. Les escribo porque necesito saber algo de Jefferson. Dice, hoy al mediodía una tía de un amigo nos estaba contando acerca de un enanito que trabaja en un circo que, bueno, visitó Avellaneda hace algunos años. Resulta que este enanito caminaba con el culito, dice, y hablaba muchas mierditas con diminutivos. Por eso a mí me gustaría saber si antes de partir no trabajaba en un circo. Puede o ser, si al menos no tenía un primo o algo así, porque es muy grande la familia de Jefferson. Sí, sí, es muy grande. Sí, los Jefferson, porque sí. Se apellía Jefferson también, son muchos. Eran siete y cada uno tuvo siete hijos. Sí, y de esos siete hijos nacieron siete hijos. Sí. Y de esos siete hijos más. Sí, sí. Por sí. Lo tanto, alguno puede haber pasado por algún circo, por allí, por Avellaneda, y que tu tía lo haya conocido. Sí que sí. Y que caminaba con el culito. Había otros que caminaba por otra cosa, decían el trumpo humano. Sí, sí, sí. No, ¿cómo giraba? ¿Cómo giraba? Había que detenerlo. De la familia de Jefferson, claro. Dice, bueno, les dejo, María Tijuanenses. Bendito sea el niño elefante y los niños elefantistas. Feanor, desde Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. Hola, descomponidos, dice, del universo recomponido. Sí, yo estoy descomponido. ¿Cómo chingas? El programa me hace mal. Sí, dice, mi opinión. Yo estaba mejor cuando empecé el programa que ahora. Sí, bueno, suele pasar, ¿no? Necesito más medicamentos. Es que el capitán Minero está yendo muy rápido con la nave. Mi opinión divina sobre que cómo haría antes de que el mundo se desintegre sería sentarme a contemplar el por qué se está desintegrando el mundo. Dice, porque hay un programa que pregunta eso, tratar de averiguar si era un programa donde había un hombre de agua salada, un reptil, un mamífero, una discapacitada a bordo y una cosa más llamada María Tijuana, otras cosas. Bueno, dedíquenme el programa, recuerden que soy más poderoso que ustedes y chao, malditos chingones. Ah, mándenle un chinga a su madre a la radio de Margarita, que no los pasa más. Bueno, hace tiempo que la radio de Margarita se fue deshojando y dijo, dijo, no, basta, este programa va a venir el intendente Margarita y nos va a clausurar absolutamente todo. Así bueno, que pasó, ¿no? Agradecemos, sí, en realidad fue lo que pasó. Bueno, y ahora los escucho por la Calchaquí, dice. Ah, se ve que bien, ahí Calchaquí todavía nos aguanta, la Calchaquí. Aguanta River y Argentina, le metimos 3 a Brasil, dice. Bueno, quiere contar todo lo que pasó en el deporte argentino las últimas 3 semanas y le agradecemos a Hiper Mario. Un abrazo para él allí en Margarita, donde no creíamos que vivía gente. Pensamos que nada más había una radio y Margarita, y Margarita sola. Bueno, el Revelator de Concepción del Uruguay, República Argentina, se me quejo de los profesores que dicen que esas pruebas en la facultad son una huevada. Eso no es cierto. Le hacen parecer a uno como una triste perdiz colgada del pico, dice. Y luego se te burlan porque saliste mal. Manden un chingo a su madre. Qué chido, queremos esos profesores. Sí, que sí. Profesores que se burlen del alumnado. Que digan, a ver, güey, dame la prueba. La capital de Francia es Bruselas. ¡Ah! ¡Qué cabrón, pinche ignorante! Sí, que puta, sí. Pero vete a sentar. Hay veces que a uno le debe dar ganas, Sí. Estoy pensando en muchos profesores que nos oye, el profesor Adel Fernández, el Austral, nuestro profesor perverso ahí, el mexicano. Todos te van a decir, yo tengo unas ganas a veces cuando me entrego unas pruebas de decirle, oye, cabrón, saliste horrible. Eres un... Y bueno, pero son cosas que ocurren. Por aquí alguien dice, ahora se toman 3 litros de harina, lo ponen en una coctelera, le agregan 3 litros de tequila, 1 de vodka, 5 porritos bien cargados, 2 papelitos milonga. Hace cuánto que no escuchaba el término milonga. Bueno, se lo bate bien, se lo pone al horno 3 días y después se sirve con 2 pastillas de éxtasis y así preparamos un idiota del pueblo. ¡Grande idiota! Ay, creo que es la fórmula para hacer idiota funcione bien, Bueno, solo les mando un chistorete, sí, bien largo y que de unos traculitas que van a un lugar y terminan tomando té con un tampón de vieja. Bueno, gracias, muy chistoso, muy gracioso. Vete esta cada día más idiota. Ahí te viste. Chesterman de Tarija, Bolivia. Hola, Chesterman. Hola, amigos de la Borrachera Galáctica. Desde Tarija, Bolivia, les habla Chesterman. Dice, este sí es bueno. Les cuento que el día sábado pasado fue el cumpleaños del Coco, el despreciable, el que no queremos. Y cuando dieron las 12 de la noche para cantar su cumpleaños, se apagó la música, todos se pusieron de pie, y cuando estábamos por empezar a cantar, Sacha, el príncipe elfo, le agarró de la mano al Coco, lo llevó hasta la puerta y le dijo, Coco, vete a buscar amigos que te canten el feliz cumpleaños. Nosotros estamos con Coco. Sí, que sí. Coco nos da muchísima pena. Yo nadie lo quiere. Es feo tener, ¿no? Tener así como buena pena. Pero imagino a Coco todo ilusionado diciendo, me van a cantar. Me van a cantar el feliz cumpleaños, mis amigos. Y este hijo puta de Sacha lo acompaña a la puerta y dice, Sacha, somos sinceros aquí. Sí, que sí. No te queremos, cabrón. Ve a alguien que te cante el feliz cumpleaos. Y lo imagino a Coco por las calles de Tarija diciendo, ¿qué me canta el feliz cumpleaños? Cumpleaños. No, ¿cuándo es, chamaco? ¿Es ahora? No, ahora no tengo tiempo. No, no. Coco, te queremos, Coco. Sí, que sí. Coco, pero no podemos faltarte feliz cumpleaños. No, búscate amigos que lo hagan, sí. Coco. Tampoco abuses de nosotros. Un abrazo para Chesterman y toda la Liga de la Justicia ahí en Tarija, Bolivia. Y bueno, pobre Coco, sí, ¿no les da pena? Ustedes son muy crueles, Bueno, alguien en Revelator aquí hace otra proposición. Teodoro Cuco del Perú. Llega alguien, el Pilox, aquí que se queja. Hola, de los profesores de álgebra. Aquí por aquí está alguien de Bahía. Ah, el Ojos Rojos de Bahía Blanca. Estaremos con él, con Némesis de Tarija, Bolivia. Con el Panda Pendejo. ¿Cómo estás? Con Lu de Lima, Perú. Me estoy sintiendo peor. Con nuestro amigo. Se siente muy mal, señor Lagartica. Lo voy a descomponer. No se descomponga, por favor. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo estallando. ¿Estallando? Avanzando y avanzando. Chanfle. Envejeciendo y debilitándose. ¿La fiebre? Cubriéndose de cemento, de humo y de acero. ¡Ay, carajo! ¡No hay vuelta atrás! Y así nos vamos, amigos. Sin vuelta atrás, nunca hay vuelta atrás. Así es el tiempo, lo sabe bien Cronos. Pero sí hay varios caminos que tomar, A elegir, a elegir. Damas y caballeros, somos defendidos por el que aportó el Cronos en su monitor. Por la favor, right. Bueno, se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Melea una TGA. Antares. FM Esencia. La Retro. La 793. Radio Sida. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California.